La figura del mediador cultural inicia y acerca al menor a la comprensión de pautas básicas de la sociedad de acogida, a la vez que dota a los profesionales de los centros de herramientas culturales fundamentales para iniciar la intervención con el menor.